Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Para nosotros, iniciando este año, en la segunda semana, es una alegría contar con su presencia de ustedes en nuestro programa el día de hoy. Recibo un saludo cariñoso desde el CD de Código Abierto. Querido joven, ahí donde tú te encuentres, si estás en Sudamérica, bienvenido. Si estás en otra parte del mundo, también Dios te bendiga muchísimo, que todos tus planes en este año se hagan una realidad tomado de la mano de Dios. Queremos presentarte a continuación a nuestros amigos que los hemos invitado para el desarrollo de esta lección. Recuerda, durante todo este trimestre vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 2, el título bastante sugestivo ya, En medio de los candeleros. Bueno, a continuación te presento a nuestros invitados. Rosita, Rosalía, ¿no es cierto? Sí. Bienvenida a Código Abierto, por favor, preséntate para todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Bien, mi nombre es Rosalía Vargas, todos me conocen como Rosita, ¿no? Soy del Beni, de la ciudad de Trinidad. Muy bien, del Oriente Boliviano, sí, ¿no es cierto? Oriente. Tu profesión, cuéntanos a qué te dedicas, qué es lo que haces. Bien, soy ingeniera de sistemas y he participado de estos últimos 2 años del proyecto Hollín. Muy bien, y ahí tienes una polera muy representativa. Sí. Hollín, para los que no saben, amigos, es un programa de la Iglesia Adventista donde los jóvenes donan 1 año, 2 años puede ser de su tiempo para el servicio. Si quieres saber más, ingresa a la página web hollín.org y ahí vas a tener toda la información. Y tú también puedes ser parte de este programa. Rosalía, bienvenida a Código Abierto. Gracias. Tenemos a un amigo, alguien muy especial el día de hoy, Ítalo, ¿no es cierto? Sí. Por favor, preséntate para nuestros amigos también. Hola, mi nombre es Ítalo, igual a Rosita, estoy en los últimos años en el proyecto Hollín. Es muy bueno estar acá, ¿no?, en el programa. También hago, estoy terminando mi curso de Ingeniería de Sistemas en Brasil. Y bueno, ¿no?, decidí vivir esos 2 años en misión. Y realmente fue una gran experiencia y, bueno, solo tengo cosas buenas, experiencias buenas para Qué bueno, compartir. Brasilero. Brasilero. Excelente. Ingeniero de sistemas, al igual que yo, así que somos colegas. Buenísimo. Bueno. Bienvenido, Ítalo. Gracias. Bueno, alguien que no podía faltar, un amigo, Pastor Mario, bienvenido a Código Abierto. Por favor, para nuestros amigos que no lo conocen, preséntese. Hola, Walvin. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de ser parte de este programa ya al comenzar el año y de poder estudiar y desglosar el tema que hoy vamos a tener. Un saludo tal vez especial a toda la iglesia de Amacas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la cual hoy dirijo y pastoreo en esta linda ciudad. Muy bien, pastor, y es una alegría para nosotros porque estamos en un lugar especial, justamente aquí, bien cerquita a su iglesia, o bueno, dentro de su iglesia, aquí en Santa Cruz, y durante todo este trimestre estaremos haciendo el programa desde este lugar. Para nosotros una alegría estar acá, pastor. Bienvenidos sean todos. Gracias. Vamos a orar, vamos a comenzar pidiendo la dirección de Dios, así que Ítalo, por favor, si nos puedes dirigir en oración. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por más este día, por esta oportunidad de estarmos aquí juntos para hablar de tu palabra. Que tú puedas guiar cada palabra que vamos a decir aquí y que las personas puedan ser alcanzadas por este mensaje. En nombre de Jesús te pedimos, amén. Amén. Amén. Muy bien, el pastor ya envió saludos, pero ustedes no. Así que vamos a hacerlo en este momento. Por favor, Rosalía. Bien, yo quiero enviar saludos a Trinidad, ¿no?, especialmente a la iglesia del CAT, en mi iglesia. A todos los hermanos. Muy bien. Ítalo, con seguridad muchos amigos ahí en Sudamérica, claro, en Brasil, ¿no? Exactamente. Quería enviar un saludo a mis amigos de la iglesia de la El Norte en Brasil, en Brasilia, mi ciudad. Son muy especiales y estamos juntos, amigos. Excelente. Ya habla el español perfecto. Así gracias. Que está muy bien, Ítalo, ¿no? Pastor, ¿algún saludo más? Tal vez a la familia que puede estar viéndonos. Por favor. Allí en la ciudad también, a los amigos que sintonizan por el internet, por la televisión. Un saludo especial a todos ellos. Muy bien. Amigos, estamos iniciando un nuevo año, 2019, y con seguridad tenemos muchos planes, sueños para este año, al igual que nuestros jóvenes que nos están viendo y escuchando. Pero, ¿alguna vez a ustedes les ha ocurrido esta experiencia de que cuando nos queremos acercar más a Dios, queremos estar firmes en la iglesia, estudiamos la Biblia, pareciera que todo nos sale mal? ¿Alguna experiencia parecida, no sea de ustedes o de algún amigo, pueden compartir con nosotros? Yo creo que tengo una experiencia así. Por ejemplo, cuando ingresé a la universidad, yo estaba muy contento porque en Brasil necesita hacer exámenes y exámenes para poder ingresar en la U. Y bueno, después de mucho tiempo yo logré hacerlo, ¿no? Pero al final pensé que iba a acercarme más a Dios en este momento. Pero con las influencias y amigos, nuevas personas, ¿no? A mi alrededor. Y yo acabé en este momento alejándome de Dios. Y por la influencia y todo. Y a mi alrededor todo empezó a dar errado. Y realmente fue una experiencia que yo tuve que ser fuerte. Y hacer fuerza, ¿no? Para pegarme más, acercarme más a Dios. Entonces creo que fue una experiencia, porque pasé por experiencias malas, ¿no? En esta época, en este tiempo, pero creo que se puede. Y es interesante una cosa, normalmente pasa esto con las cosas de Dios. Así es. Cuando tú te propones cosas buenas, yo normalmente cuando era chico, y yo me proponía cada comienzo de año, como es ahora, estudiar el año bíblico, leer la Biblia, orar, levantarme temprano, tener hábitos saludables, hábitos buenos. Y es justo ahí donde tú encuentras más piedras que obstaculizan tu caminar. Y no es que es una coincidencia también, porque esto es bíblico. Cuando uno lee el libro de San Mateo 10, donde dice, Jesús dice, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Uno encuentra que hay un enemigo, una persona ensañada en poder obstaculizar nuestro caminar con esas buenas intenciones. Mientras más yo intento hacer las cosas correctamente, posiblemente más mal me salen todas las cosas. Correcto. Y bueno, la experiencia y nuestra lección inicia de esta manera también. Estamos en la lección número 2, en medio de los candeleros. Y nos dice así como... muchos sufrían, necesitaban un mensaje de aliento. No era la diferencia, porque vamos a ver ahora justamente a Juan, que está prisionero en un lugar, ¿no? Y él también tenía esa angustia, esa aflicción, él quería estar firme, pero obviamente era perseguido, había sufrido mucho, no lo podían matar, y bueno, finalmente lo pusieron prisionero en una isla y estaba solo ahí. Y él estaba preocupado no solamente por su vida, sino estaba preocupado por la vida de las iglesias que estaban a su alrededor, que él, digamos, era su pastor. Y en esta angustia, en esta desesperación, ocurre algo maravilloso, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Aunque el título dice, en medio de los candeleros, pareciera, ¿de qué vamos a hablar? Realmente Dios nos va a dar un mensaje maravilloso. Ahora, pastor, mira, yo quisiera resaltar una cosa. Juan se encontró en un lugar muy difícil para cualquiera de nosotros. Pero para Dios, la peor situación puede ser también la oportunidad para una bendición. Correcto. Y eso es lo que muestra la lección. Porque Juan, preso, y no solamente en un lugar muy feo, sino también en condiciones desagradables, porque era un lugar inhabitable posiblemente, era una isla chiquita, pero donde iban los peores presos, los peores criminales, encontró la oportunidad de recibir esta visión que a la larga es fundamental para nuestra fe. Correcto. Y justamente también, vamos a ver eso, ¿no? Dice, ¿no? ¿Dónde se encontraba? En Patmos, ¿no? En Patmos. ¿Qué era Patmos? Cuéntenos un poquito para nuestros amigos. Era básicamente una isla, ¿no? Prisión donde, como el pastor dijo, iban los peores, ¿no? Las personas más malas de esta época. Pero también, como el pastor dijo, en este lugar podemos pensar que realmente era el final de la vida de Juan. Muchos piensan que allí fue donde Juan murió, pero no fue allí. En este, por más que parezca ser un lugar malo, todo allí Juan se acercó mucho a Dios y tuvo momentos así increíbles en sus experiencias con Dios, y eso sirve a nosotros porque pasamos por problemas así, podemos estar en Patmos en nuestros días, pero en estos momentos debemos hacer como Juan y nos acercamos a Dios, porque las experiencias que Dios tiene para nosotros son tan increíbles y extraordinarias como las de Juan. Correcto. Por ejemplo, estas situaciones, ¿no?, que experimentó Juan, tal vez si él no haya estado en ese lugar, no haya escuchado la voz de Dios, no haya recibido, ¿no?, esas visiones, ¿no? Porque tantos problemas que hay a veces, ¿no?, en la vida rutinaria, entonces no te permite escuchar. Pero cuando estás en esos problemas, ahí es donde verdaderamente encontrás a Dios, ¿no? Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a buscar un versículo, Apocalipsis 1:9. ¿Está bien ahí? Y nos va a decir de una manera clara la misma Biblia dónde se encontraba Patmos. Por favor, pastor. Vamos a leer. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Interesante, ¿no? O sea, por causa de Dios, él era perseguido y estaba ahí prisionero, pero no era porque él quería, ¿no? Sino era por la causa de Dios. Él quería ser firme, fiel, y era en realidad, y por esto estaba prisionero. Como ustedes decían, no era una vida fácil en aquel lugar, porque me imagino que el Imperio Romano ahí, aparte que ponía prisioneros los más terribles de la época, también eran azotados, no les daban comida y no podían hacer muchas cosas porque era una isla pequeña. Hay dos cosas que para mí sobresalen. Primero, él estaba por causa de la palabra de Dios. Así es. Y por causa de dar testimonio de Jesucristo. Y capaz una aplicación para hoy, nuestros días, es sencillamente esta. No basta ser cristiano y amar y respetar y obedecer a Dios. Hay que tener un testimonio también. Hay que tener una vida activa de nuestro cristianismo. Y Juan estaba preso en Patmos por causa de esas dos razones. Primeramente, él había sido primeramente testigo presencial de la vida de Jesús. Correcto. Y estar en esa situación por predicar activamente, dar testimonio de la palabra y de Jesús activamente, también lo llevó preso a Patmos. Solo que la sorpresa es linda porque al ser testigo de Jesús como persona, él también fue testigo de Jesús en toda la gloria y esplendor que más adelante en el libro de Apocalipsis la resalta. Exactamente, y podemos aplicar a nuestra vida en la actualidad. Cuando uno quiere ser fiel, ¿no?, y quiere dar testimonio de su fe, ya sea en la universidad, a medio de los amigos, en la familia, qué sé yo, muchas veces vamos a encontrar oposición, burla, desprecio, y de una u otra manera nos van a poner como en una cárcel, sí. No por eso justamente. ¿Qué les diríamos a los amigos como jóvenes que pasan esa situación, Ítalo? ¿Qué consejo les darías? Eso, lo que trayendo esta experiencia de Juan a nuestros días, principalmente para nosotros jóvenes, es muy normal, porque si uno no está así cerca de Dios, es muy fácil por amigos, por personas que estamos conociendo, dejarnos ser llevados, ¿no?, por una cosa, porque el mundo hoy en día tiene muchas cosas que a los jóvenes son buenas, así, y queremos hacer llamativas, ¿comprende? Entonces, si realmente no aprovechamos estas oportunidades y no sabemos que, por ejemplo, como Juan, no importa dónde estemos en estas situaciones, por ejemplo, nunca estaremos solos. Mismo en las peores situaciones, tenemos que saber que como Juan nunca estaremos solos. Y como jóvenes también tenemos que saber que depararnos con una tentación, con algo así, tenemos que nos acordar de Jesús que está con nosotros. No estamos solos. Exactamente. Y en la Biblia encontramos ejemplos también de jóvenes, ¿no?, que han pasado por situaciones muy similares e inclusive estaba en riesgo su propia vida. ¿Recuerdan alguna experiencia de algún joven por ahí? El mismo Daniel. Daniel tuvo que ser probado, no solo él, sino junto a sus amigos, en una situación difícil. Primero con la comida del rey, con las cosas que el rey ofreció para ellos, pero después con su misma fe. Y a pesar de que había gente que intentaba lastimar y dañar el testimonio de Daniel, Daniel fue un hombre íntegro y Dios supo resaltar eso también. Correcto. Amigos, estamos hablando de un tema del todo especial. Con seguridad, tú has tenido dificultades, problemas y estás sufriendo tal vez algún tipo de persecución por ser fiel a Dios. No te olvides, Dios está a tu lado. Así como hay grandes historias en la Biblia, Dios también ahora está a tu lado. Después de esta invitación, retornamos con más de Código Abierto. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra apocalipsis? ¿Tragedias? ¿Miseria? ¿Hambre? ¿Fin del mundo? Tercera Guerra Mundial? En esta revista se estudian los 22 capítulos del libro del Apocalipsis. Se sorprenderá con las revelaciones hechas a través de este código profético, respetando siempre el principio de interpretación bíblica, el cual enseña que la Biblia debe ser su propia intérprete. Además, descubrirá cómo serán los eventos finales de la historia y el plan que Dios tiene para su vida. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingrese ahora mismo a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Será una alegría ayudarte. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando de un tema del todo especial. Íbamos a la pausa viendo que cualquiera de nosotros, como jóvenes, personas adultas, niños, por tratar de ser fiel a Dios, puede recibir persecución también en esta época. Pero, así como íbamos a la pausa, en esta angustia, en este momento, en esta dificultad, Juan se encontraba en la isla de Patmos y de repente recibe una visión en un día especial, una visión muy bella. Vamos a ir a la palabra de Dios, Apocalipsis 1:10. Que lo tenga, por favor, pastor. Vamos a leerlo. Dice así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahí aparece Juan recibiendo una visión. La referencia en el día del Señor puede ser entendida muchas veces de dos maneras. A los eventos finales, que lo reflejan algunos libros del Antiguo Testamento, pero en este contexto habla el día sábado. La visión fue recibida en el día sábado. Y el texto es claro, específicamente claro. Juan recibe una visión grandiosa justamente en el día que es santo y sagrado para el Señor. Muy bueno. Hay un importante detalle que para Juan el sábado era un día muy importante. Entonces, de la misma forma que él guardaba el sábado en su ciudad natal durante toda su vida, allí en la isla de Patmos, aunque sea un lugar terrible y todo, Juan guardaba el sábado allí de la misma forma. Entonces, para Juan no importaba si estaba en una situación buena o una situación mala. Para Juan, el sábado era de toda manera importante. Entonces, aunque allí en la isla de Patmos Juan mantuvo esta importancia y toda la reverencia que el sábado tenía para él. Muy bien. Yo me imagino, ¿no?, a Juan allí en esa isla, que no fue fácil, ¿no? Así como dice Ítalo, hacer, digamos, cumplir con guardar el sábado en esa situación. Igual nosotros como jóvenes tenemos algunas situaciones que a veces nos pone, ¿no?, entre la espada y la pared en cumplir verdaderamente el día de reposo. Y es una gran bendición, ¿no?, el día de reposo, porque ahí también recibió Juan, ¿no?, la visión. Correcto. Uno puede entender que a veces, mira, Juan lejos, nadie lo veía, quién sabe que nadie iba a enterarse qué hacía o qué no hacía. Uh-huh. Y encontramos que Juan era fiel, primeramente a Dios, a lo que él testificaba, a la palabra de él. Y también encontramos hoy para nosotros un mensaje claro: a Dios le importan los detalles de nuestra vida. Dios desea que seamos fiel en los detalles como en las cosas grandes. Y aquí vemos ese reflejo. Juan, seguramente prisionero, con trabajos forzados que tenía que realizar, pero él consciente de que era el día del Señor. Apartado tal vez, porque seguramente él se alejaba para encontrarse con el Señor. Así es. Y es ahí donde Dios permite que Juan reciba esa visión grandiosa. Así es. Yo me imagino, ¿no?, una isla ahí donde había muchos prisioneros, había soldados también. Y él el día especial, el sábado, me imagino subía alguna colina pequeña por ahí para estar más cerca de Dios y de alguna manera tratar de contemplar desde ahí a la lejanía las iglesias que estaban sufriendo al igual que él sufría. O recordar mismo, recordar, ¿no? Recordar, correcto. Y en esa angustia, en su corazón desesperado, recibir y escuchar una voz de Dios como de trompeta, me imagino que toda esa angustia ahora se comienza en esperanza a cambiar. Correcto. Y es buenísimo esto, ¿no? Y eso es lo que continúa en el texto bíblico, porque después de ubicar a Juan en la isla de Patmos, después de ubicar a Juan recibiendo esa visión en el día del Señor, el mismo Juan comienza a relatar y a resaltar lo que está viendo en la visión. Así es. A eso yo me hacía referencia hace un momento cuando decía, Juan tuvo el privilegio de conocer a Jesús, de vivir con Jesús, de estar con Jesús, pero después ve una visión diferente de mismo Jesús, de Dios, en gloria, en majestad. Y es ahí donde Juan comienza a encontrar de ese momento tan difícil que le tocaba vivir, esperanza en su corazón. Porque estoy seguro que Juan deseaba ver volver a Jesús en sus días. Correcto. Así como lo vio irse, deseaba volver. Pero esta visión fortalecía de esperanza su espíritu y su ánimo y sus convicciones también. Correcto. Vamos a leer, ¿les parece bien? Algunos versículos ahí, los que continúan. Vamos a continuar, dice así. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Interesante, ¿no? Yo no encontraría, o más bien me pongo en el lugar de Juan. Correcto. Encontrar palabras para describir lo que veía. Uh-huh. Y estas son las palabras humanas con las cuales describe Juan al mismo Dios, Jesús. Uh-huh. Las describe y trata de ser lo más claro posible. Para nosotros leer es impresionante. Nuestra imaginación muchas veces es pequeña para poder entender lo grandioso que es Dios. Así es. ¿Qué les parece la visión que tiene acerca de Dios, amigos, en este momento, Juan? ¿Qué opinas, Rosita? Bien, ¿no? Aquí Juan lo describe, su descripción de Dios, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? Porque él hace referencia a que es el principio y el fin, ¿no? Y ahí nos muestra que él es el dueño de todo, ¿no? Que eso no debemos de olvidarnos. Cualquier problema que tengamos, él va a estar en nuestra ayuda, ¿no? Ítalo, ¿qué opinas? Y es impresionante como yo creo que nosotros siempre imaginamos cómo es esta experiencia de un encuentro con Dios y con Jesús. Y Juan tuvo esa experiencia y realmente, como el pastor dijo, no hay palabras para describir esta experiencia. Y yo creo que nosotros como jóvenes y estudiantes de la palabra, todos deseamos, ¿no?, tener esta experiencia también. Y creo que Juan, estando allí en el sábado en este ambiente, estaba en el momento, en su momento allí con Dios y el momento cierto para esta experiencia. Y yo creo que también debemos buscar, ¿no?, uh-huh, el momento y el lugar cierto para poder tener esa experiencia como Juan. Correcto. Uh-huh. A mí me impresiona mucho esta parte porque la visión que tiene Juan ahora de Jesús ya no es la que tenía antes, ¿no? Normalmente, el que conoció. Exactamente. Nosotros cuando agarramos y preguntamos a una persona, ¿cómo te imaginas que es Jesús? Entonces, normalmente vamos a ir al Jesús que estaba en la tierra, ¿no? Alguien humilde, ahí, qué sé yo, con cabello largo, nazareno, con una barba y con mucho amor. Pero esta visión es totalmente impresionante. Ya vemos a un Cristo glorificado, vencedor, glorioso, con poder y gloria que viene ahora en tu ayuda. Cambia totalmente el panorama. Y la descripción que hace es grandiosa, porque incluso Juan sabe que está escribiendo a las iglesias que más adelante vamos a estudiarlas, pero dice, ¿no? ¿Cómo las describe? Porque tenía la responsabilidad de que ellos también entiendan lo que está recibiendo. Y él dice, no, él es el alfa y el omega. Y la omega, el principio, la primera letra del alfabeto y la última, es el principio y el final. Es la descripción que él hace de la grandiosidad de Dios es útil para los que también lo iban a recibir este mensaje. Correcto. Y algo que me llama muchísimo la atención a mí es cómo empieza la carta a cada una de las iglesias. Con una frase normalmente, dice yo conozco, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante en los estudios y las siguientes lecciones también. Pero esto nos hace entender que Él conoce absolutamente todo. No hay nada oculto. Puedes tener problemas, dolor, sufrimiento, Dios conoce eso. Correcto. Si tienes alegrías, también Dios conoce eso y está a tu lado. Qué esperanza para nosotros como jóvenes y como personas, ¿no, pastor? Cuando entramos al tema de las iglesias, para mí este capítulo es tan animador, porque cuando encontramos que Jesús está en medio de los candeleros, camina en medio, haciendo referencia a estas siete iglesias, a la iglesia en la línea de historia de toda la vida, de todo el mundo, la historia universal, vemos que Dios a ninguna ha descuidado. Dios ha estado siempre pendiente de todas ellas. Y por eso vemos esa referencia, tanto en el comienzo como en el final, atendiendo. La descripción que hace Juan de cada iglesia también es grandiosa, es diferente de cada una, pero para cada una acerta y da en el punto clave para que ellos entendiesen y viesen cuál es el problema como la virtud o como la solución para solucionar sus problemas. Sí. Así es. Es importante resaltar un detalle, que ahora que vamos a entrar en las iglesias, que esta palabra ahí, yo conozco, es muy importante, porque las cartas que Jesús pasó a Juan para escribir siguen un padrón. Por ejemplo, empiezan con una presentación de Dios a la iglesia, un elogio, una reprensión, un consejo y por fin una promesa. O sea, Dios quis mostrar allí a las iglesias que estaba preocupado desde el comienzo al fin. Se apresentaba a las iglesias y hablaba de todo lo que necesitaban saber y al final les daba una promesa. Entonces realmente Dios conocía cada detalle de cada iglesia y estas cartas fueron una manera de guiarlos, ¿no? Y mostrar que Él estaba allí con ellos, preocupado en cada detalle de sus vidas y de todo lo que pasaba. Ahora, yo leí también en un libro, el autor es Maxwell, que para entender que Dios no deja ninguna cosa al azar. Cuando encontramos el saludo, la reprensión, etcétera, el marco, cómo se presenta el mensaje para la iglesia, también encontramos que el mensaje y el orden desde la primera hasta la última no estaba puesto al azar, sino que había un orden, no solamente en tiempo, en la cronología, sino también en lo físico, en lo material, porque el código postal, vamos a imaginarnos que hubiese un código postal romano, para llevar esas cartas, iba a tener el mismo orden que en el cual presenta Juan. Correcto. Desde Éfeso hasta la última. Entonces, Dios no deja ninguna cosa al azar. Dios es un Dios de orden. Dios se preocupa de esos detalles, de las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que hay que corregir. Perfecto. Yeah. Bueno, y aquí también él a las iglesias las acepta como son. Y Dios nos acepta tal como somos, hasta con los errores que tenemos, ¿no? Y ahí vemos como el sacerdote siempre estaba, ¿no?, encendiendo las velas, ¿no?, el candelero. Y eso es lo que hace por nosotros todos los días, ¿no?, viendo nuestros errores y no apartándose de nosotros, ¿no? Correcto. A mí me gusta mucho porque estas cartas eran en realidad dirigidas a unas iglesias en ese entonces. Pero no solamente queda ahí, sino ese mismo mensaje es para ellos, para ayer y para hoy. ¿Cómo podemos entender esto? Por favor. Hay tal vez una aplicación histórica que tiene que ver con las iglesias que Juan pastoreó. Y es claro, ¿no? Por eso Juan estaba preocupada. Pero también hay una aplicación profética que trasciende hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo. Y la aplicación profética es por la cual nosotros hoy estamos reunidos aquí. porque entendemos que el mensaje a las siete iglesias es un mensaje para la iglesia en todas las etapas de la historia, desde sus comienzos hasta el final. Correcto. Hasta el que llegará a ser el final, hasta nosotros hoy. Entonces, esa aplicación es la que a nosotros nos importa y nos interesa, uh-huh. ver la profética, de cómo el Señor primeramente se ha preocupado desde la primera etapa y se preocupa en el transcurso de todas las etapas y en la última, en la cual nosotros hoy estamos. Y el mensaje para la última, la cual hoy estamos, es claro, al punto, con sus correcciones, pero también con su bendición. Así es. Entonces podemos ver tres cosas ahí, ¿no? Una aplicación histórica, que era dirigida a las iglesias de ese entonces. Uh-huh. Como usted decía, pastor, una aplicación profética, porque es la historia de la iglesia desde ese entonces hasta el final, ¿no? Y también podemos ver una aplicación universal, porque en cualquier momento de nuestra vida propia podemos pasar por diferentes etapas de esta. Entonces es maravilloso lo que Dios hace. La Biblia es un libro maravilloso, ¿no? No es algo que ha pasado de moda, más al contrario, es una promesa actual para nuestra vida. Y nosotros queremos invitarte, querido joven, que tú agarres este maravilloso libro todos los días y lo abras, y vas a encontrar grandes bendiciones para tu vida. Amigos, ¿qué más podemos resaltar de esto antes de entrar a la primera carta? Hay un detalle muy importante que, estudiando sobre las siete iglesias, así, yo me pregunté, pero ¿por qué estas el pastor ya dijo por qué, ¿no? El por qué de Dios te elegido esas siete iglesias, pero había otras iglesias. Había otras iglesias ahí por esta región, pero Jesús, Dios eligió exactamente esas siete iglesias, porque cada una de ellas tenía características de lo que la iglesia cristiana iba a pasar por todos estos tiempos. Entonces también es muy importante, porque no fue así una escolha arbitraria, así que no tuvo realmente un sentido. Había otras iglesias, pero Dios eligió exactamente esas siete porque habían justamente características específicas que nosotros iríamos pasar. Muy bien. Estamos pasando ahora, ¿no? En la última iglesia. Yo les hago una pregunta para que piensen. Después de la pausa me dan ustedes la respuesta. Si Dios mandaría una carta a su iglesia donde ustedes asisten, ¿qué les diría? ¿Qué les diría? Amigos, luego de esta invitación, continuamos con Código Abierto. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Continuamos en Código Abierto, amigos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy y con seguridad, junto con nuestros invitados, tenemos todavía muchas cosas que hablar. Íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Y les decía, si Dios enviara una carta ahora a sus iglesias, ¿qué diría más o menos? ¿Qué creen ustedes? De manera particular, pastor, usted pastorea esta iglesia maravillosa donde estamos acogidos el día de hoy. ¿Qué diría esa carta? Capaz no solamente haciendo referencia a esta iglesia, sino a las iglesias por donde uno ha pasado. Yo me quedaría con el mensaje o con una frase. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Y el llamado que dice, ojalá fueses frío o caliente. Capaz ese sería el llamado para la iglesia a la cual hoy dirijo, hoy pastoreo. Porque esa es la condición en la cual hoy vivimos el ser humano. Somos apáticos muchas veces a las cosas espirituales. Y Dios no quiere es esa situación. Dios quiere o tú firme con Él, o de lo contrario, lejos de Él. Muy bien. ¿Y en el caso de ustedes, jóvenes, algo parecido? Sí, yo creo que, por ejemplo, yo como un joven, antes de participar de la misión, yo no tenía idea de lo que era realmente ser iglesia, o qué era realmente trabajar para Dios y dar un estudio bíblico. Entonces, muchos aún están como yo estaba. Entonces, es muy complejo esta cuestión, porque es realmente si uno no tiene una actitud, un despertar así por si hablar, no avanza, ¿comprende? Y muchos no saben que están en esa situación, lo que no empeora la cosa. Entonces, realmente yo creo que si Dios tuviera algo para hablar para mi generación joven, era despierta y trata de avanzar ahí en algo, porque yo estoy volviendo y necesitamos trabajar. Muy bien, Rosita. Okay. Bueno, tal vez la situación de que muchos jóvenes, aún estando en la iglesia trabajando, ¿no? Pero a veces perdemos, ¿no? Queremos cumplir solo metas, pero perdemos como la primera iglesia de Éfeso, ¿no? Era una iglesia trabajadora, ¿no? Pero a veces pierde el primer amor. Y eso es lo que a veces por muchos jóvenes nos pasa. Podemos estar como líder en las iglesias, pero la comunión con Cristo a veces podemos descuidar por estar cumpliendo algunas tareas, ¿no? Muy bien, interesante. Ya has hablado de la primera iglesia. Y veamos lo que dice la palabra de Dios y cuál es la carta que está ahí. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 4. Por favor, pastor. Vamos a leerlo. Dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo capaz quiero compartir con ustedes una experiencia. Yo me acuerdo que me bauticé el año 94, allá en Cochabamba. Y aunque era todavía un chico, muchacho, cuando me bauticé, yo tenía un fuego grande en mi corazón. Yo creo que sigo teniendo, pero era diferente. Y me acuerdo que terminaba el primer día después del bautismo, sábado después del bautismo, me acuerdo que terminaba el almuerzo en casa y ya 1:30 yo estaba yendo a la iglesia. Y amor, deseoso de estar cerca de la iglesia. Ese texto, has perdido tu primer amor, me hace reflexionar. Me acuerdo que llegaba temprano a la iglesia y veía un grupo de viejitos mayores, personas mayores tocando la trompeta, y desde la 1:30 hasta las 5 esperaba ahí las actividades de la iglesia, no me movía, terminaba, era la primera persona en llegar y la última. Y capaz hoy cambia la situación, y ese es el llamado, la advertencia que en este texto encontramos: ten cuidado, tal vez has perdido tu primer amor, ese amor que nos llevaba a hacer las cosas por Cristo de manera voluntaria, enérgicas. Uh-huh. Y es una reflexión muy interesante para mí. Y una cosa importante, no importa, así realmente yo me acuerdo también cuando me bauticé, por ejemplo la iglesia de Éfeso, es del año 31, ¿no? Que es exactamente la muerte de Jesús, hasta el año 100, más o menos, que es la muerte de Juan. Y es una iglesia muy poderosa porque era la iglesia de los propios apóstoles. Correcto. Entonces allí empezaron con una llama así muy fuerte. Allí en Hechos 2, de 40 a 43, fue el Pentecostés, que bautizaron ¿cuántos? 3,000. Entonces ellos, la iglesia de Éfeso empezó realmente muy bueno. Pero no importa lo que hicieron, a lo largo del tiempo, aún así perderon su llama, sus ganas, y realmente si no estamos atentos a nuestra vida, a lo que hacemos, podemos perder este camino, ¿no? Correcto, yo me imagino, es como los propósitos que hablábamos al principio, ¿no? Estamos iniciando un nuevo año y con seguridad muchos jóvenes dijeron, bueno, desde el 1 de enero yo voy a leer la Biblia, todas las mañanas a las 6, estamos en la segunda semana de enero. Y no sé si todavía estás haciendo, ¿no? Pero esperemos que termine un mes, dos meses, y como que la cosa inicia con un propósito y como que va entrando a un adormecimiento, ¿no? Y no solamente esto ocurre a nosotros, sino es en general a todos. Y no solo para las cosas espirituales, sino hasta para las cosas de la vida. Hay una lección, necesitamos ser entusiastas continuamente para las cosas espirituales, para las cosas en la universidad, para las cosas en el hogar, para las cosas donde nos tengamos que realizar. Y el llamado es ese, ¿no? No perder el primer amor, la fuerza, la voluntad que nos lleva a hacer las cosas extraordinarias por Jesús en este caso. Así es. Y justamente con lo que tú decías, Ítalo, ¿no? Históricamente, la iglesia se identifica en el año 31 al año 100 después de Cristo. Y este periodo era caracterizado por tres cosas, ¿no? El amor, la fidelidad y el evangelio. Eran tres características que son importantes, primordiales para todo cristiano. Pero al finalizar esta época, comenzamos a ver ese letargo, ese adormecimiento, y que van a dar hincapié a las otras iglesias también. Es interesante esto. ¿Por qué el ser humano a veces reacciona así? ¿Qué es lo que pasa, pastor? Yo creo que el ser humano, por causa del pecado, encontramos que las cosas espirituales no son agradables. Y ese es el trabajo de Satanás que hace en nuestro corazón. Cuando él nos dice, no necesitas orar, no necesitas estudiar la Biblia, no, esas cosas son aburridas, y no necesariamente son aburridas. Hay cosas espirituales que son realmente grandiosas, entusiastas. Jesús es un Dios activo que le gusta que sus hijos sean activos y dinámicos, y el trabajo de Satanás es hacernos entender lo contrario. Correcto. Entonces cuando yo hago caso más a las cosas de Satanás que a las cosas que Dios quiere, yo cometo un error, me predispongo a no estar abierto a las cosas espirituales. Y es una cosa práctica, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una actividad con los amigos y alguien te dice, no, pero ya fuimos, ya es aburrido, no vayas, que no, que está malo, que feo. Tú ya vas al lugar con el corazón como predispuesto. Y pasa también con las cosas espirituales. Principalmente. Tú tienes que encontrar gozo en encontrarte con Dios, y ese es el trabajo que tenemos todos los días para hacerlo. Obviamente que va a ser difícil, cargoso, aburrido si tú no pones empeño, pero cuando Dios realmente comienza a trabajar en el corazón, ese primer amor es bueno, es grandioso. Correcto, y yo veo también desde un punto de vista cómo era la iglesia en aquel entonces. Dice que Éfeso era la capital más grande de la provincia romana de Asia, ¿no? Y caracterizaba ciertas cosas a este lugar. Había mucha magia, había artes, era notoria, dice, por la inmoralidad y la superstición, ¿no? Y todo esto obviamente influyó de alguna manera a la presión. Actualmente, ¿cómo podemos ver esto? Mucha tecnología, redes sociales, tantas cosas que tiene el grupo ahí, ¿no? Y simplemente el mundo para los jóvenes, con tantas cosas ahí. Yo me imagino, ¿no?, que es más fácil a veces despertar en la mañana y lo primero que haces es revisar tu celular y ponerte al día todo lo que haces, que abrir la palabra de Dios. O algunos dicen, voy a leer la Biblia aquí, pero antes de leer aquí, primero veo todos los mensajes de WhatsApp, que es el que me han llegado, que están ahí. Entonces debemos ver las prioridades. Y a veces nos mentimos nosotros también, porque decimos, vamos a leer la Biblia, y agarramos, pero nos desviamos en otras cosas. Y tal vez eso va a lo que tú exponías hace un momento, cuando hablabas de las aplicaciones que tiene el mensaje de las siete iglesias. la aplicación histórica, la aplicación profética, pero también la aplicación a nuestra vida. Correcto. Que tiene que ver con eso, ¿no? Que nosotros fácilmente podemos desviarnos, equivocarnos, cometer los mismos errores que cometieron estas iglesias, pero la advertencia y la amonestación está ahí también para nosotros. Perfecto. Ítalo, Rosita, ya para terminar, ¿qué es lo que más les ha gustado de esta lección? Bueno, es interesante saber que por más que esa historia se pasó a mucho tiempo atrás, Dios ya sabía lo que nosotros jóvenes, lo que nosotros de esta iglesia que estamos no hoy, íbamos a pasar. Entonces Él se preocupó en dejar las instrucciones de lo que iba a pasar y de lo que debemos hacer para continuar en el camino, ¿no?, de la salvación y no nos perder, porque realmente hay muchas cosas hoy, redes sociales, eventos, y hay muchas cosas para los jóvenes principalmente para nos sacar de este camino. Pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar y dejó todo aquí para que podamos saber y hacer, ¿no? Y así garantizar nuestra salvación. Eso me deja más esperanzoso, ¿no? Muy bien, y para ti, Rosita. Yo quiero... Muy bien, amigos. Dios está haciendo una invitación especial en este momento. No sé lo que está ocurriendo en tu vida, pero con seguridad Dios está queriendo cambiar el rumbo que probablemente has tenido por algo más maravilloso. Tenemos un mensaje musical ahora. Reflexiona, y es el momento de poner también las cuentas a Dios mediante este mensaje musical. Señor, tú queridos amigos, después de tan linda alabanza musical, llegó el momento de sacar algunas conclusiones especiales. Dios es un Dios que tiene el control de la historia de este mundo y lo ha demostrado hoy en su palabra. A lo largo de los tiempos, Dios no solamente tiene el control, sino también se preocupa por el cuidado de sus hijos. Este es el mensaje de las siete iglesias. Dios ha tenido el control de su iglesia, como también tiene el control de tu vida. Solamente hay una reflexión. Así como Dios tiene el control, hay una respuesta natural que debe nacer de nuestro corazón. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y la reflexión que hemos tenido hoy tiene que ver con esa advertencia. No dejes tu primer amor. Querido joven, querida señorita, querido amigo que hoy tú nos escuchas por medio de este programa, no dejes el primer amor por Dios. Dios es un Dios que viene victorioso para encontrarse contigo, que viene victorioso para encontrarse con nosotros. Y no pierdas la oportunidad de alejarte de esa persona que tanto te ama, que ha entregado a su Hijo para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Yo quiero terminar con una oración y quiero que tú nos puedas acompañar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el estudio que tú has puesto sobre nosotros. Gracias porque nos presentas la certeza de que tú estás al control de tu iglesia, pero también de nuestra vida. Ayúdanos a ser fieles a ti. A pesar de las dificultades, de las luchas que tengamos que enfrentar, que nuestro corazón esté firme junto a ti y que nuestro amor por ti nunca desfallezca. Lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, para nosotros ha sido una alegría, Pastor Ítalo, Ros, por estar aquí ustedes y haber estudiado este maravilloso tema, la lección número 2, en medio de los candeleros. ¿Quieren saber de qué se trata el siguiente tema? Iniciamos hoy con una de las iglesias, el mensaje, pues la invitación. El siguiente tema será el mensaje de Dios a las siete iglesias. Desde ya la invitación para todos ustedes y para ustedes también. Ítalo, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias. Dios te bendiga muchísimo. Realmente muy bueno. Muy bien, te esperamos pronto nuevamente. Claro. ¿Está bien? Sí, estaremos ahí. Muy bien, Rosalía, de la misma manera. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sí, gracias a ustedes, ¿no?, por tomar en cuenta y compartir la palabra también. Muy bien, Pastor, como siempre, un privilegio tenerlo aquí. Lo esperamos pronto. Ha sido muy buena su presencia en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, amigos, a todos ustedes, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Estamos iniciando un año y Dios bendiga cada una de sus vidas y sus emprendimientos en este año. De esta manera, terminamos Código Abierto por ahora.